Con el 25N y este jueves a las 10 de la mañana, este jueves pasado, en el que el Colegio Manuel Belgrano y en el marco del Día para la Eliminación de las Violencias hacia las Mujeres se realizó una charla-taller sobre géneros y diversidad a cargo, ¿no?, de la directora de Políticas de Género de la Municipalidad, Gabriela Bonavita. Y justamente ayer lo comentábamos, o el miércoles lo comentábamos con Gabriela, que esta fue una iniciativa del Colegio Secundario Manuel Belgrano, y justamente vamos a hablar con una profesora, María Claudia García, que fue una de las impulsoras de este encuentro que se llevó a cabo, repito, ayer a las 10 de la mañana en el Colegio Manuel Belgrano. Hola Claudia, bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola chicas, ¿cómo les va? Paula y Gabriela. Bueno, un gusto estar con ustedes y saludo a toda la audiencia. Bueno, contanos un poco, Claudia, ¿cómo surge esta iniciativa también de invitar a esta charla, ¿no?, de generar este intercambio con los alumnos? Bueno, a ver, nosotros en el Colegio Manuel Belgrano hace ya algunos años que venimos trabajando la cuestión de la educación sexual integral, y que esto ha sido una demanda muy fuerte por parte del estudiantado que nos ha interpelado como docentes de la institución, más allá de todo el marco normativo que tenemos desde hace tantos años, ¿no es cierto? Y a pesar de ello, ¿cómo nos ha costado iniciar prácticas que tengan que atraviesen la cuestión pedagógica, que tengan que ver con contenidos de la educación sexual integral? Así que la iniciativa que termina en el día de ayer con una actividad muy, muy fuerte, muy importante en el colegio, en realidad es todo un proceso de construcción de lo que venimos haciendo algunas docentes dentro de la escuela, en nuestras respectivas materias que damos, y que de vez en cuando intentamos generar jornadas en las que estén atravesados y los chicos se encuentren de manera conjunta en espacios comunes para poder intercambiar ideas, opiniones y seguir pensando sobre estas cuestiones, ¿no? En particular, lo de ayer tuvo que ver con la cuestión de la violencia de género, pero también sobre la cuestión de la diversidad, ¿no? Estos dos ejes nos atraviesan como elementos fundamentales o como ejes conceptuales sobre los que estamos trabajando en los últimos años. Realmente me imagino, yo siempre le decíamos a Gabriela también, qué interesante a ustedes como docentes, pero por sobre todas las cosas uno como padre, ¿no? También poder incorporar también, ¿no?, a los padres para poder saber cómo hablar estos temas también con nuestros hijos. Sí, sin duda. Fíjate que nosotros en la escuela alguna vez también hemos logrado desarrollar actividades con las familias. A veces nos resulta bastante difícil en términos de horarios porque algunos papás trabajan o tienen dificultades de orden laboral que hacen que no puedan asistir a la escuela cuando nosotros organizamos ciertas actividades en los horarios escolares. Otras veces hemos intentado, por fuera del horario escolar, también acercar a la familia. De todas maneras, más allá de la presencia física, nosotros siempre intentamos, a través de ciertas actividades en particular, he intentado llevar adelante actividades que los chicos desarrollan en las aulas y que requieren de entrevistas a sus familias o que requieren conversaciones con algunos miembros seleccionados por ellos mismos, con quien conversar, digamos, y bueno, y a partir de ello se trae la voz más amplia de la familia. Y bueno, y trabajamos sobre eso también y hacemos devoluciones en ese sentido también al grupo amplio familiar. Y hemos tenido en ese sentido respuestas también muy importantes de algunas notas que mandaron los papás o de alguna circunstancia en la que nos han hecho llamados telefónicos donde nos dan sus opiniones sobre el tema. También hemos tenido reclamos de sectores más conservadores que se oponen al trabajo de la educación sexual dentro de la escuela. Esas situaciones también las hemos vivido. Sí, sí, sí. Justamente, Claudia, te iba a preguntar eso. Si bien es importantísimo, generar un debate en el aula y después trasladarlo a los espacios donde los pibes y las pibas viven o conviven a diario, bueno, ¿qué pasaba también con aquellos que no están de acuerdo, ¿no? ¿Cómo lo manejan ustedes desde el colegio y cómo lo toman sobre todo los chicos y las chicas? Mira, las situaciones han sido muy diversas. Mm. Si uno pensara en situaciones más extremas, se han recibido notas formales de reclamo al respecto. Y bueno, la realidad en la institución y en particular con el amparo del Ministerio de Educación de la provincia, hay un marco normativo muy amplio que tiene obviamente también jurisdicción nacional y bueno, eso es lo que de alguna manera es el paraguas normativo que nos protege para poder desarrollar todas las actividades que están inmersas en lo que se llama el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, ¿no? Que es la ley 26.150, uh-huh. y que prescribió la enseñanza de educación sexual integral a través del sistema educativo. Uh-huh. Entonces, el Ministerio de Educación de la provincia siempre ha respondido protegiendo y estimulando este tipo de actividades dentro de las instituciones, ¿no? Claramente ese programa define ejes. Y bueno, y a través del Consejo Federal de Educación, la provincia de La Pampa adscribió a toda esta normativa y a las resoluciones que del Consejo salen de manera de hacer efectiva la educación sexual integral. Eso es lo que hace a la cuestión normativa legal. Reclamos más de orden verbal han representado en algunos casos situaciones que los papás pueden venir a retirar a su hijo del establecimiento, y que después los chicos nos cuentan que en realidad se debe a que, bueno, sabían que ese día se iba a tratar algún tema específico de educación sexual integral. Entonces los vienen a retirar en esta idea de mi hijo lo educo yo en ese aspecto y no quiero que le digan cosas que no quiero que escuche él en particular, ¿no? Claro, sí. Entonces allí a nosotros se nos presenta un gran desafío, porque la escuela es obligatoria, nosotros tenemos un currículum que también nos marca un camino, y todo este amparo, como te digo, normativo, hace que nosotros podamos con nuestros estudiantes trabajar en las distintas áreas, cuestiones que tienen que ver con la educación sexual integral y que implica miradas integradoras, inclusivas, uh-huh. transversales, que ponga en discusión y en tensión los discursos que hay en la sociedad, porque no los veamos. No es que se plantee una sola mirada, claro. sino que la idea es justamente plantear la discusión. Lo que nosotros ponemos en este momento en discusión es ser capaces de interpelar representaciones sociales concebidas en esa lógica biologicista, heterosexista y hegemónica, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que nosotros estamos tratando de poner en tensión en este marco de educación sexual integral. Me imagino, Claudia, bueno, ¿cómo? Yo quiero que me cuentes cómo fue el recibimiento de esta charla por parte de los alumnos. Tengo entendido que fue cuarto, quinto y sexto año, puede ser. Y bueno, ¿cuáles fueron las principales dudas, ¿no? ¿Cómo se generó ese intercambio? ¿Los chicos se animaron a preguntar? Bien, mira, en principio hay algo que siempre aclaro porque me parece que es re importante. Creo que estamos en un momento de una revolución así de carácter epistemológico y pedagógico al que muchos y muchas docentes estamos tratando de formar parte de ella, ¿no? Entonces, en la escuela nosotros tenemos un proyecto de ESI que después de mucho tiempo y después de haber pasado experiencias bastante complicadas en nuestra institución y de conocimiento público por el año 2018, inclusive salidas intempestivas de nuestros estudiantes con reclamos muy precisos en torno a cuestiones de abuso, de violencia. Bueno, no pudiendo hacer oídos sordos a toda esa situación, nosotros, por supuesto, relevando un montón de cuestiones que allí habían pasado, elevamos en el orden jerárquico todas estas cuestiones que estaban ocurriendo en la escuela. Eso permitió, de alguna manera, visibilizar la ausencia de muchas cuestiones y discusiones que podía haber dentro de lo que representaba la enseñanza y la discusión en torno a temas de educación sexual integral. En ese marco es que empieza todo un camino en la escuela de reconstrucción de vínculos, de generar espacios donde se pudieran debatir cuestiones vinculadas a la violencia de género. Y allí fueron surgiendo intereses de los y las estudiantes, entre ellos la cuestión de los femicidios, la brutalidad de la violencia que representa justamente llegar a esta manifestación más extrema, que es el asesinato de una mujer, y en ese contexto, ¿no? Y bueno, entre otras temáticas, esa fue muy fuerte dentro del estudiantado. Y fue así que empezamos a indagar en ello, ellos empezaron a hacer trabajos en torno a estas cuestiones, empezamos a plantear cuestiones que tenían que ver con el orden de que somos seres culturales, empezó a plantearse la cuestión en qué tipo de sociedad se vive, esta idea de lo patriarcal, lo capitalista, bueno, y se fueron construyendo allí ideas en torno a lo que es la masculinidad hegemónica, la feminidad hegemónica, y bueno, y como yo te decía, poner en tensión eso. Bueno, después de todas estas construcciones, ellos, y siempre nosotros, intentando hacer actividades que nos pongan en situación de la realidad en la que vivimos y en particular en la que viven nuestros estudiantes, un disparador muy fuerte para nosotros en nuestra escuela fue que los y las alumnas asistieran a aquella obra de teatro La culpa es de Ana Laura en la sala de ATTP de la ciudad de Santa Rosa. Bueno, eso fue un disparador muy muy fuerte y que hizo que poco a poco se fuera construyendo un camino en investigar lo que representaban los femicidios. Mira. Pensamos en los femicidios en orden mundial, miramos el mapa de los femicidios en orden nacional, y estamos en este momento abordando y tratando de profundizar ya para el año que viene la cuestión del estudio de los femicidios en la provincia de La Pampa, ¿no? Bueno, y en este marco nos planteamos la necesidad de vincularnos con instituciones de nuestro medio para que los chicos también y las chicas piensen y sepan que no solo en la escuela existen los espacios que tienen que ver con visibilizar estas cuestiones, que también hay espacios creados como claramente es la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, donde hay una escucha, donde hay un espacio, donde hay una herramienta más a donde llegar frente a las situaciones no solo de violencia, sino otras cuestiones que también pueden tener que ver con el género y la diversidad, ¿no? Y desde una perspectiva que nosotros estamos intentando trabajar, que es la de que incorporar la perspectiva de género, de derechos humanos y la intercultural, ¿no es cierto? Entonces, en esa lógica es que nos acercamos a ustedes, unos papás, una mamá en particular hace contacto con gente cercana al grupo de la municipalidad y bueno, nos ponemos allí en contacto y claramente con la voluntad de Gabriela y de Lorena, concejala, ella nos aportaron un montón de elementos para poder facilitarnos el encuentro de ayer. Y es así como surge ese encuentro y ese taller que finalmente se hace efectivo en el patio de la escuela. Realmente los felicitamos muchísimo, Claudia, por el trabajo que están haciendo desde el colegio. Ojalá, no sé cómo lo manejarán en otros colegios, pero realmente espero que sea de la misma forma, porque por eso se empieza el respeto por los derechos, ¿no? Y el reconocimiento de las leyes. Uno no, algunas veces no pelea porque desconoce, y acá definitivamente eso no está sucediendo y las inquietudes están siendo escuchadas, que es lo más importante. Siempre claro, se habla de la casa y de la escuela o del colegio como segunda institución importante para el crecimiento de un niño hasta ser adulto, ¿no? Y esto creo que es súper valedero y es un ejemplo de eso. Sí, sí. Mira, yo una cosa que quisiera agregar, que en todo esto el taller de ayer despertó un montón de otras cuestiones, porque nosotros trabajábamos los femicidios y todavía no estábamos trabajando la cuestión de los transfemicidios, ¿no? Y, por ejemplo, es un tema que ayer cuando yo les pedí que los chicos y chicas hicieran una devolución de lo que había ocurrido en el día de ayer, como temáticas pendientes y cuestiones a abordar y temas que a ellos les interesa saber, es que está pasando con justamente las diversidades y en particular con la perspectiva trans, ¿no? Y nosotros en la escuela tenemos un alumno trans y que estamos tratando de sostener su inclusión y tratando de poco a poco ir comprendiendo que con el alumnado en general y el cuerpo de docentes, es un alumno que tiene que estar absolutamente integrado en su condición y garantizarle su derecho a la educación, ¿no? Que es eso lo que creo que se está logrando. Totalmente. Poco a poco en las instituciones también. Sí. Y como última referencia, si querés que te diga, toda la actividad promovida ayer en conjunto con la Dirección de Políticas de Género y Diversidad, nos permitió también la posibilidad de hacer una intervención en un espacio público. Claro, sí. Y con un grupo muy grande de estudiantes pudimos, y habiéndolo organizado de la institución, con mucho apoyo del equipo de gestión, pudimos trasladarnos al Parque Malvinas, que queda enfrente de la escuela, e hicimos algunas intervenciones en los bancos, ¿no? Y bueno, en eso tuvimos muchísima colaboración de la gente de la municipalidad y los estudiantes, bueno, intervinieron un banco con la diversidad, intervinieron otro banco con el Banco Rojo, que es esa campaña nacional que hay, ¿no?, en torno a esa, digamos, consigna que es en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas, ¿no? Sí. Y nosotros en la escuela pusimos un poquito en tensión esa frase, porque justamente qué se entiende por amor. Entonces, que decían amarlas, esto lo hemos trabajado intensamente desde el punto de vista de las emociones, del amor romántico, bueno, muchos otros contenidos que nos permitieron repensar esa cuestión, que en realidad las mujeres amadas o no amadas, en realidad son asesinadas por su condición de mujer, ¿no? Sí. Entonces allí hay algo importante para seguir trabajando con nuestros estudiantes en torno a esta idea del amor como condición del asesinato, ¿no? Y bueno, ver allí qué hay de real en eso, en torno a lo que se considera el amor. Claudia, muchísimas gracias por esta comunicación. Los micrófonos de la radio para lo que necesiten al servicio de ustedes. Les mandamos un abrazo enorme y bueno, y a seguir enseñando y a seguir concientizando que están haciendo están abriendo un camino muy, muy importante ahí. Bueno, te leo una frase muy breve que escribió un alumne, porque hicimos una actividad de cadáver exquisito que propuso Gabriela Bonavita hacerla en el patio, y en uno de los escritos dice así, y con esto cierro y me despido. Las personas valientes son aquellas que se animan a expresarse y cuestionarse en una sociedad que nos reprime y nos obliga a ser quien no somos. Vaya si no es mensaje para el mundo adulto, para pensar qué estamos haciendo con nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿no es cierto? Sí, entonces creo que esto tiene que abrirnos la escucha a que nuestros niños y niñas y adolescentes nos están pidiendo que los acompañemos y que los escuchemos. Así que creo que toda esta actividad de ayer va en línea de esto. Claudia, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. Abrazo a todas ustedes. Gracias. Hasta luego.